El manicomio de Mérida. Todo comienza con un joven periodista aburrido de realizar los mismos reportajes de siempre. Al darse cuenta que le iban a asignar otro trabajo común y corriente, se las arregló para convencer a su jefe para permitirle realizar una investigación en el manicomio de Mérida. El joven regresó a su casa a hacer sus maletas, pero no quiso informar ni decirle a su esposa a dónde iría para no preocuparla. Cuando faltaba poco para llegar al hotel donde se hospedaría, su auto se descompuso, dejándolo tirado a la mitad de camino. La señal que vio cercana fue aquel manicomio, pero no le parecía buena idea acercarse a tales horas, pues temía que algo pudiera pasarle si descubrían que estaba ahí para realizar una investigación. Mientras intentaba averiguar la falla del coche, vio que se acercaba un autobús. Le hizo señas, le tocó la bocina de su auto, pero parecía no tener intención de detenerse. Lo último que el joven pudo ver fue una intensa y cegadora luz blanca. Perdió la conciencia por un momento al despertar. Se encontraba tirado frente al manicomio. Una doctora lo invitó amablemente a pasar, que pudiera tomar refugio al menos esa noche. Él estaba tan aturdido que simplemente aceptó. Más tarde fue despertado por unos gritos que parecían salir de todas partes. En ese momento, su vocación de periodista le decía que averiguara un poco más, pero el sentido común lo incitaba a marcharse, lo cual no pudo hacer porque las puertas estaban cerradas. Por la mañana buscó la forma de irse, pero la doctora lo convenció de quedarse un poco a cambio de contarle cómo funcionaba el lugar. Fue así que el chico pasó otra noche en el manicomio, solo para escuchar nuevamente aquellos desgarradores gritos. Convencido de que algo andaba mal, quiso huir de ahí, pero se lo impidieron a toda costa. Lo llevaron a una sala donde le dieron fuertes descargas eléctricas, directo en el cerebro. Tal práctica lo volvió loco e inestable. Así pasaron 2 semanas. Cuando al fin recuperó un poco la cordura, lo primero que hizo fue llamar a su esposa para pedirle ayuda. Pero ella le contestaba: "Señor, deje de bromear, mi esposo murió hace 2 semanas. El joven quedó muy asustado cuando la doctora le dijo que era su última morada, una especie de purgatorio donde estaría por toda la eternidad.